buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 1 de agosto de 2014, abriendo, estrenándome la mañana de hoy. La ventana sale gracias, llegó a ustedes, por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito en la dirección general de la estación, Manuel Lazo en los controles, Luiger Loyo. Uy, uy, uy, cuánto sabor, Luiger. Gusto tenerte esta mañana aquí con nosotros y abriendo la ventana, muy bien acompañada por todas y todos ustedes. Esos besos, esos aplausos van para ustedes. Vamos. Buenas vibras y bendiciones. Abriendo la ventana, Enza García, junto con quienes son la razón de ser de la ventana. ¡Qué besados estamos hoy! ¡Cuánto besito tenemos este viernes 1 de agosto! Que abrimos la ventana con esta... Son varios artistas que se reúnen para dedicarle este tema al comandante Hugo Chávez. Está Pedro Blanco de Dame pa' Matarla, está... José Gabriel del Pacto, Actitud María Marta, Cotufa. Bueno, hay todo un montón de artistas jóvenes que le dedican este tema al comandante Chávez. Luchar por ti, y claro que sí, si quiero, si puedo y venceremos. Eso es lo que nos dice este tema. Y lo resaltamos a propósito del cierre de este tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el que este partido aprobó el compromiso del cuartel de la montaña. Este es el documento final de este encuentro y está compuesto de 32 puntos. El partido se compromete a impulsar la transformación del Estado y afianzar la relación con el gobierno. El presidente Maduro anunció una lista de decisiones aprobadas por el Pleno de Delegados. Ordenó la revisión profunda. ¡Ajá! Por fin se escuchó el clamor del pueblo de PDVSA Gas. Recordemos esto que está pasando, que nos han llamado usuarios para decirnos que no se consigue gas en Guarena, en Guatire, que se consigue con sobreprecio. Bueno, la revisión profunda de PDVSA Gas y de Funda. Caramba, qué bien. Qué bien. Qué bien la revisión profunda también de Funda Comunal. Algo que venían pidiendo también nuestros usuarios aquí en la ventana. Anunció también el presidente Maduro que arranca un debate nacional por el precio justo de los combustibles en el mercado interno. Crearán una comisión nacional del partido de gobierno para el desarrollo del plan de la patria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en la clausura del tercer congreso ideológico del Partido Socialista Unido de Venezuela, realizado en el cuartel de la montaña, propuso la creación, como ya lo dijimos, del Consejo del Gobierno Popular de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, instancia que será presidida por los dirigentes Jorge Arreaza y Diosdado Cabello. Además, ordenó al vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, la creación y coordinación de una Comisión Nacional Partido-Gobierno para el Desarrollo del Plan de la Patria 2013-2019 y la incorporación inmediata de las UVC a todas las políticas de gobierno para el crecimiento social de la nación. En ese sentido, destacó la importancia que tiene el trabajo conjunto y la conexión del gobierno con el poder popular, por lo que propuso la creación de una agenda concreta de acción de la UVC. Instó al PSUV a abordar, hacerse partícipe y fomentar el diálogo en torno a temas del área económica. En este sentido, señaló la incorporación inmediata de la UVC a todas las políticas de gobierno para el crecimiento social de la nación y la creación de una agenda concreta de acción, ACA, que debe trabajar para impulsar el plan de la patria y las distintas iniciativas como la Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, las instalaciones de las bases de las misiones sociales y trabajar en el despliegue de los cuadrantes de paz creados por el gobierno nacional para frenar los delitos en los distintos municipios del territorio nacional. Señaló que se debe fortalecer la Superintendencia Nacional de Precios Justos con la incorporación inmediata, orgánica y directa de los fiscales con poder de decisión y allí con las comunidades. Por favor, hay que fortalecerla. Siguen haciendo lo que les da la gana. ¿Cómo es posible que los supermercados o venden al precio justo a los buhoneros que saquean el supermercado porque dejan que se lleven cajas y cajas y cajas de los productos, o que si los venden al público en general, te los venden al mismo precio que los buhoneros? No puede ser, señores. Y estamos hablando del caso de la comida, que es el caso más emblemático. Porque bueno, ropa, bueno, estoy pelando, bueno, no me compraré unos pantalones nuevos. Remiendo la que tengo. Pero la comida, señores. la comida. Y esto no quiere decir que no se especule con la ropa ni se especule con otros artículos, ¿no? Pero se está especulando con todo. Y el Sunde no ha demostrado eficiencia y vamos a dejarlo claro. Entonces, bueno, que se incorporen inmediatamente de manera orgánica y directa los fiscales con poder de decisión. Y allí también que nos, de verdad, se incorporen las comunidades. Aunque fíjate tú, Vale, que estos buhoneros son tan vivarachos que saben cómo ganarse las comunidades. A mí me comentaba la señora que, o sea, hay una señora que va una vez a la semana y me echa una mano con la casa, echar una limpiadita. Y entonces yo le comenté lo de el aceite, cómo lo están vendiendo a 50 bolívares, un aceite de soya, en un supermercado. Y me decía, ay, mija, yo te lo consigo al mismo precio que me lo trae un buhonero que vive por mi casa. Y es más, es que ni siquiera tiene que comprarse, ir a buscarlo ni nada. Él me lo lleva directo a la casa. Entonces así se ganan las comunidades porque están engañados. En el barrio de ella todos están felices porque, bueno, sí, consiguen el aceite a 50 bolívares, pero qué chévere porque te lo entregan en la puerta de tu casa. Y no tienes que hacer cola ni nada, pues. Entonces estas personas que están manipuladas así por las mafias buhoneriles realmente van a señalar al buhonero cuando lo ven como su amiguito del alma que le vende el aceite a 50 bolos, pero se lo lleva a su casa. Ahí quedáis, señores de la UVC, hay que hacer mucho trabajo en las comunidades. Bueno, otra cosa importante es que las bases propusieron cambios. El jefe de Estado dijo que dos de las propuestas que salieron del debate de las bases fueron la reestructuración de PDVSA Gas Comunal y de la de Funda Comunal. Entonces, dos cosas que desde hace tiempo vienen denunciando los usuarios y las usuarias aquí en La Ventana. Para lo que es PDVSA Gas Comunal, designó el presidente Maduro al vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y el presidente de Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez. Señaló que se crearán nuevos puntos de distribución para las bombonas de gas con el apoyo del Poder Popular. Se incorporarán nuevos puntos a la red Mercados de Alimentos Mercal y la productora venezolana de alimentos Pedeval, así como aquellos pequeños comercios que estuvieron dedicados al expendio de gas para los hogares. De igual manera, instó al ministro para las comunas, Reinaldo Iturriza, a iniciar un proceso de reestructuración de Funda Comunal con el fin de mejorar su metodología y acelerar el proceso de organización de las comunas. Maduro destacó la importancia que tiene el trabajo conjunto y la conexión del gobierno con el Poder Popular, por lo que propuso la creación de una agenda concreta de acción de las unidades de batalla Bolívar Chávez, UVC. Esta agenda debe tener conexión directa con los problemas del pueblo y la acción de gobierno para hacer más eficiente la acción política de resolución de problemas para la construcción de la nueva sociedad, expresó Nicolás Maduro. Por otra parte, el presidente Maduro informó la creación de una comisión económica que integrará a las UVC en la lucha contra el acaparamiento, el contrabando, la especulación y la guerra económica. Esta comisión será presidida por el diputado a la Asamblea Nacional, André Eloy Méndez. Las UVC en cada localidad, en cada parroquia, en cada municipio, llegó la hora, expresó. Además agregó que el diputado tendrá la tarea de conformar un equipo nacional para fortalecer la lucha contra la especulación y el acaparamiento provocado por la burguesía rentista por grupos que no han aprovechado la oportunidad de trabajar en paz con la revolución. Bueno, y también hay que revisar el trabajo de la UVC porque puede haber algún vivaracho que le pida al acaparador que le moje la mano. Porque si los fiscales, si muchos fiscales con poder de decisión han caído en eso, si los policías caen en eso, no lo puede hacer alguien de la UVC. Por eso es importante el trabajo ideológico dentro del PSUV, el compromiso dentro del PSUV y que haya revisión constante dentro del PSUV, porque todos sabemos que en el PSUV no son todos los que están. Es decir, no son chavistas todos los que están, ¿verdad? Ni están todos los que somos chavistas. Hay que tenerlo claro. Bueno, otra de las cosas que señaló Nicolás Maduro fue el girar, ¿no? Nicolás Maduro giró instrucciones al ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, de garantizar la efectividad y expansión del Plan Patria Segura a través de una revisión exhaustiva del sistema policial nacional. Esta acción comprenderá la reestructuración del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y la atención oportuna de las denuncias sobre casos de corrupción. Otra de las cosas que dijo el presidente Maduro es que que quedó oficialmente abierto el debate con todos los sectores para revisar el precio de los combustibles en el mercado interno. Esta es una propuesta que surgió de los delegados al tercer congreso que fueron elegidos por las bases del partido y presentaron la propuesta al alto mando político de la revolución. Recordó que los estudios y encuestas realizados en el país revelan que 70% de la población apoya una adecuación en el monto que se expende en los combustibles. Eso está más que claro, todos lo apoyamos. Porque aquí en Venezuela no puede ser que se subsidie casi en su totalidad el precio de la gasolina. Y nosotros debemos desarrollar la cultura ciudadana de pagar. Pagar por los servicios que recibimos de las empresas del Estado, porque está bien que tengan un subsidio. Pero de allí a que prácticamente el Estado nos dé los servicios gratis, como ocurre con la gasolina, no puede ser. Porque si se adecúan los precios, ese dinero se puede utilizar para inversión social. Y pienso que la mayoría de las personas, 70% quizás más, de las personas están de acuerdo con esto, ¿no? Dijo el presidente Maduro, existe un rezago en el precio de la gasolina, ya que una botella de agua cuesta 3 veces más que llenar un tanque completo de 50 litros para un vehículo, por lo que he decidido iniciar un proceso de debate nacional con todos los sectores para establecer de esta manera un nuevo sistema de precios en los combustibles para el mercado interno. Propuso crear con los recursos provenientes de la venta de estos hidrocarburos en el mercado local un fondo centrado en atender las necesidades sociales del país. Excelente, excelente. Pero voy a dejarles una inquietud. Esta medida es necesaria y es apoyada, pero se debe blindar el bolsillo del venezolano. Eso no quiere decir que nos vamos a arruinar por pagar más por la gasolina, cuando prácticamente nos la regalan. Y la gente tú la ves los viernes en la tarde, cómo enriquecen empresas Polar a punta de ositos, sangrías, vinitos y afines, sin tomar en cuenta la cantidad de vodkas, gasolina de avión que proliferan todos los fines de semana. La gente no le importa gastarse dinero en caña. Todos los viernes eso es fijo. Mucha gente. Y entonces no nos va a empobrecer pagar más por la gasolina. Pero tenemos a unos vivarachos llamados uniones, sindicatos de transporte, que si estornuda una mosca, dicen que eso le sube los costos, entonces te quieren clavar un pasaje impagable. Ahora estamos pagando un pasaje caro y de muy mala calidad. Estamos hablando del transporte superficial. En septiembre nos van a clavar 8.50 y encima estos tipos están escondiendo las moneditas, entonces el 50 nunca te lo devuelven y te lo redondean para arriba. Es decir, que si estamos pagando 8 bolívares de pasaje, cuando lo suban a 8.50 estaremos pagando 9, porque eso es lo que hace la gran mayoría de ellos. Sube la gasolina y ¿en cuánto nos va a quedar el transporte superficial? ¿Cuánto nos va a clavar un taxista por una carrera? ¿Cuánto nos va a clavar un mototaxista por una carrera? Los que alquilan camiones, los que hacen transporte, ¿cuánto van a clavar? Si te vas a mudar, ¿cuánto te van a clavar por la mudanza o por el trasladarte unos muebles de un sitio a otro? Entonces, antes de que se tome esta decisión, el consejo es fortalezcan la SUNDE, fortalezcan a los fiscales, metan controles efectivos y sanciones ejemplarizantes a los especuladores. Lleguen acuerdos inquebrantables con el sector transporte, que va a empezar a echar broma. Y reconocemos que el gobierno ha hecho un trabajo maravilloso en las ciudades del interior del país en la creación de un sistema de transporte colectivo en manos del Estado que es mucho más económico que el privado. Se han comprado autobuses para diferentes ciudades, autobuses, trolebuses. Aquí en Caracas se está ampliando el metro de Caracas, se agradece, está el metro cable, está el cable tren. Pero deberían aumentar la flota de metrobús, crear líneas de autobuses del Estado, públicas. No es que son los mismos metrobuses. Entonces te tienen las líneas comunales que van a algunas barriadas. Pero hay muchas zonas de Caracas a las que no llega el transporte del Estado. Y entonces vivimos agarrados del pescuezo por estos especuladores de las camioneticas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. mucho cuidado con eso, porque el precio, el aumento del precio de la gasolina no debería generar aumento de la inflación, no debería. Pero como esta, pero como aquí en Venezuela hay muchos que se piensan que esta es la cueva de Alibaba y hay un montón de vivarachos para querer sacarle provecho. Entonces está el sector privado del transporte. Entonces van a estar también los dueños de las tiendas. Ah, no, lo que pasa es que como el camión me cuesta más caro, entonces eso yo se lo cargo al precio de los productos. Lo van a decir lo de los supermercados. No, lo que pasa es que los gandoleros le subieron el precio a la Polar y entonces la Polar me está subiendo el precio a los de los productos. Entonces algo que debería y que en teoría redundará en el beneficio de los venezolanos y las venezolanas, con esta cuerda de ladrones y vivarachos que viven aquí en Venezuela y con la poca efectividad que hasta ahora ha tenido el Estado para meterlos en cintura, esto pudiera traer problemas. Se está abriendo un debate. La mayoría de los venezolanos y las venezolanas, habla Nicolás Maduro, de un 70%, yo pienso que somos más. Estamos de acuerdo a que se sincere el precio del combustible, pero primero hay que blindar que esto no traiga consecuencias negativas para la población. ¿Y cómo esto se puede blindar? Fortaleciendo la SUNDE, haciendo efectiva la ley de costos y precios justos, fortaleciendo a los fiscales y sobre todo aplicando penas duras y ejemplarizantes a los especuladores y a los acaparadores. Y si hay que sacar una legislación para blindar que no nos metan la pala en el precio de todo, hay que hacerlo. Señores, hay que hacerlo. Bueno, por último, en este acuerdo del cuartel de la montaña, pues el presidente Nicolás Maduro hizo un anuncio muy grato y que desde aquí pues aplaudimos y apoyamos, que es la apertura de las casas de abrigo para niños palestinos. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció ayer la creación de una casa de abrigo que llevará el nombre de Hugo Chávez y acogerá a los niños palestinos que han quedado huérfanos y heridos por el bombardeo del ejército de Israel contra el país árabe. Indicó que también propuso la realización de esta iniciativa a los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. Estamos proponiendo en el seno de la ALBA la creación de una casa de abrigo en nuestros países. Ya yo he decidido crear una casa de abrigo con el nombre de Hugo Chávez para traer a los niños y niñas heridos de la guerra y aquellos que han quedado huérfanos. Vamos a traerlos a Venezuela y vamos a acogerlos con amor, expresó durante este acto de clausura del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela realizado en Caracas. Igualmente adelantó que se establecerán acuerdos con el Estado palestino para buscarle padres y madres venezolanos a algunos de estos niños y niñas. Apoyo esta, de verdad que apoyo esta iniciativa. Yo no tendría ningún problema de acoger a un pequeño palestino. Por su parte, la embajadora de Palestina en Venezuela, Linda Sobé Ali, quien estuvo presente en el evento, dijo: gracias a ustedes por ser tan humanos, por estar con nosotros, gracias. Nosotros nos honramos que Palestina sea latina. Gracias por todo lo que hacen por nuestra gente, por nuestro país. A la fecha, los ataques por parte del ejército israelí han dejado más de 1.400 personas civiles asesinadas, entre niños, mujeres y ancianos. Ratifico un llamado humanista al pueblo judío que vive en nuestras tierras, que vive en el mundo entero, para que pare la masacre, paren el exterminio contra el pueblo palestino que tiene derecho a vivir. Basta de asesinar niñas y niños inocentes. Esto no tiene ninguna justificación, instó el jefe de Estado. Como dice Eduardo Galeano, Israel no mata por error, mata por horror. No es error, la bomba cae donde es calculada y el objetivo es matar al pueblo palestino y exterminarlo. Efectivamente, a los palestinos, el gobierno sionista de Israel, las opciones que le dan son: o te vas o te extermino. La idea es que no quede ni un solo palestino en las tierras de Palestina, que eso es lo más irónico de esto. Son las 10:24 minutos, en la próxima media hora seguiremos hablando de este congreso. Todavía quedan algunos puntos, unas cosas que comentarles del programa de Diosdado Cabello y, por supuesto, abriremos la participación en la ventana. Nos vamos a la pausa con Swing Juvenil. Y este tema, que es dedicado a la juventud del PSUV, se llama Somos. escucha, amigo, préstame atención, que te hablo con el alma, poniendo el corazón. Somos el camino, somos la inspiración, la esperanza joven de un mundo mejor. Somos la juventud de este planeta, sembramos esperanza aquí en la tierra, llevamos este mensaje a otras fronteras. Somos la identidad de una bandera, el sueño que se cumple a toda cuesta. Somos la solución y no el problema, mensajero por la paz y no la guerra. Somos la juventud de Venezuela, como el agua en Río, como la lluvia busca el sol. Así espero tu cariño para entregarte mi amor. Sin ti hay frío, tampoco brilla el sol, se desvanece la esperanza, se entristece el corazón. Sin ti hay frío, tampoco brilla el sol, se desvanece la esperanza y se entristece el corazón. Sembramos esperanza aquí en la tierra, llevamos este mensaje a otras fronteras. Somos la identidad de una bandera, el sueño que se cumple a toda cuesta. Somos la solución y no el problema, mensajero por la paz y no la guerra. Somos la juventud de Venezuela, somos la juventud de este planeta. Sembramos la esperanza aquí en la tierra, llevamos este mensaje a otras fronteras. Somos la identidad de una bandera. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 1 de agosto de 1921, la elección de Roberto de Habsburgo, emperador de Sacri, Imperio Romano Germánico, los cantones montañeses suizos de Zurich, Urich y Unterwalden se unieron en un pacto de alianza perpetua para defenderse mutuamente de las grandes potencias de la época. Nació así la Confederación Suiza Helvética, que renovó el pacto tras derrotar al imperio en 1315. A partir de entonces, las ciudades de Sorse, Berna, Lucerna, Zurich, etc., comenzaron a entrar en la Confederación. La independencia de la Confederación fue reconocida en 1648 por el Tratado de Westfalia, que, por cierto, también puso fin a los enfrentamientos entre los cantones protestantes y los católicos. La neutralidad de Suiza fue reconocida en 1815 por el Congreso de Viena y respetada por todas las potencias durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Suiza es la sede de los numerosos organismos internacionales, pero está adherida a los de carácter técnico o humanitario. El país tiene una superficie de 41.200 kilómetros cuadrados y una población de 6.800.000 habitantes, que hablan cuatro lenguas: francés, alemán, italiano o romance. Su capital es Berna, con 137.000 habitantes. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa,

¿no? Y cómo reacciona mucha gente aquí, ¿no? Lo digo a propósito, le decimos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Darwin Parry, nos dice lo siguiente, ¿no? A través del grupo de Facebook. Saludos, camarada. Pido la máxima solidaridad con los niños palestinos que traerá el gobierno de Venezuela. Mira, por supuesto. Si hay medicinas para atenderlos, no irán a burdeles para pedófilos, como lo escribió un licenciado en historia del UCB. Dejemos la miseria humana a un lado, que Venezuela nos alcanza la cobija para todos a pesar de la crisis. Sí, porque así es la derecha. Y con el racismo que hay aquí en los sectores medios y altos. ¿Se acuerdan cuando el terremoto de Haití? ¡Ay, no, haitianos, guácala, fuchi! ¡Ay, no, palestinos, guácala, fuchi! Están cometiendo un genocidio contra un pueblo. Y que haya gente tan miserable que digan que estos niños los van a traer para ponerlos a trabajar en burdeles para pedófilos. De verdad que la derecha venezolana, la derecha es un asco. Y la derecha venezolana, además de ser un asco, es grotesca. Porque decir estas cosas es ser grotesco. Y lo más triste, un profesor de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, bueno, a eso responde Luis Aima, que dice, yo estaría dispuesta a adoptar uno y darle todo el amor de madre. Efectivamente. Y quien pudiera hacerlo, ¿por qué no acoger a un pequeño palestino para que tenga calor de hogar? Porque está bien que estén en una casa de acogida. Pero la idea es que si están huérfanos y no tienen familiares aquí, que tengan una nueva familia. Y eso sí, que su familia le respete sus orígenes y le respete su cultura. Porque eso hay que tenerlo claro también, ¿no? Hay que respetarle su cultura, sus orígenes, que sepan quiénes son, que sepan de dónde vienen, que sepan quiénes fueron sus padres. Porque es importante respetar y mantener las raíces, ¿no? Así que bueno, en este mundo de locos donde se dice que ahora el gobierno quiere traer niños palestinos para meterlos en burdeles para pedófilos. Qué vergüenza de derecha, de verdad. Es una cosa impresionante. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. ¿Aló? Sí, hola, buenos días. Buenos días, Enzo, ¿cómo estás? Iván Orihuela hablando desde Guarena. Hola, ¿cómo te ha ido, Iván? Así como estás diciendo de la ¿cómo se llama? De los pedófilos y de estas cuestiones. Uh-huh. Hay un dicho muy criollo que dice, el que las usa las imagina. Sí, señor, para que veas tú la mente tan cochina que tiene esa gente. Exactamente, mira, Enzo, te digo, digamos, por ese puntual, lo del gas sigue en Guarena igual, uh-huh. ¿Ok? Tuve que pagar 200 bolívares de carrera, una carrera de batalla, llenarme bombona y llegué a la casa de poder alternativa. Uh-huh. Y están casi todas las familias allá. ¿Sí? Esa es una. La otra es lo que dijo el presidente Maduro acerca de la gasolina. Ya uh-huh. pasó una vez. Aumentaron la gasolina, creo que unos céntimos, y la comida y todo aumentó por una barbaridad. O sea, por eso hay que blindar el sistema económico antes de tomar esa decisión, porque el poco de ladrones que viven aquí van a querer hacer su agosto en diciembre. Eso es correcto, pero no, yo digo que el caso no es con los fiscales, porque tendríamos que tener 500,000 de fiscales, porque uh-huh. o sea, nos controla todo lo que está pasando en Venezuela. Con fiscales, con 5,000 o 6,000 fiscales, eso es imposible. Entonces yo no sé cuál es el miedo que existe a la cuestión del PVP. Uh-huh. El PVP funcionaba, porque yo podía discutirle, mira, esto cuesta 5 bolívares y me tenía que pagar 5 bolívares, ¿verdad? Pero si no tengo una algo de que agarrarme, el tipo me manda el presupuesto. Uh-huh. Pero si quieres comprar la llave, como dicen ellos, como usualmente usan ellos. Sí. Entonces yo pienso que la una de las cuestiones más expeditas que puede existir es la del PVP. Pon el PVP y ya está. Sí, al que no le guste, al que le guste, pero ya uno puede agarrarse de algo para discutirle al usurero, ¿entiendes? Uh-huh. Bueno, entonces te bendigo, muy bueno tu programa. Ay, amén, un beso grande, vale. Yo decía... Entre tú y María Alejandra, un programa, imagínate tú. Ah, bueno. María Alejandra Díaz, ¿sabes quién es? Sí, vale, claro que la conozco, ella es un encanto. No, así sería que buenísimo. Pelea, así que se pelea. Claro que sí. Gracias. Bueno, Iván, un abrazo grandote. Gracias. ¿Tenemos otra llamadita? No, ya es que estaba tomando agua. Cuando uno está solo, pues uno se le seca el güero, como dicen por ahí. Bueno, seguimos hablando, ¿no?, sobre este documento del cuartel de la montaña y, bueno, y la alocución del presidente Maduro. Y durante la plenaria de clausura del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente de la Tolda, Nicolás Maduro, ratificó a Diosdado Cabello en su cargo de primer vicepresidente del partido, para que continúe hoy más que nunca comprometido y enamorado de esta revolución y de este Partido Socialista Unido de Chávez. También designó como vicepresidente de la Comisión para la Propaganda, Agitación y Comunicación del PSUV a Ernesto Villegas. Pido a todos los equipos de propaganda integrarse, tener grandes tareas. En ese sentido, ordenó crear un periódico del partido de circulación nacional y diaria que circula por miles, un periódico que sea modelo de información en crítica y de autocrítica. Asimismo, nombró a Francisco Ameliach como vicepresidente de la Comisión Nacional de Organización y Asuntos Electorales a fin de dirigir el proceso de renovación, reorganización y legitimación de los órganos de dirección del PSUV desde el 31 de julio hasta el 28 de enero de 2015. Aprovechó para anunciar la decisión de prohibir la utilización del sistema de cooptación dentro del partido. Solo puede ser utilizado bajo la autorización del presidente del partido, indicó. María Cristina Iglesias fue designada como vicepresidenta de la formación política. Sí, y Iglesias trabajará junto a Elías Agua y los partidos revolucionarios de la ALBA en la creación de un centro de investigación geopolítico nuestroamericano ubicado en Caracas, el cual llevará el nombre del libertador Simón Bolívar para el estudio del pensamiento político. Blanca Ecaut fue designada como vicepresidenta de Movimientos Sociales y del Gran Polo Patriótico para adelantar las políticas de alianzas y ampliación del espectro de las fuerzas sociales y políticas de la Revolución Bolivariana. En el acto, el presidente convocó a las unidades de batalla Bolívar Chávez a incorporarse, a ser partícipes y fomentar el diálogo en torno a temas del área económica. Propuso realizar durante la última semana de noviembre una conferencia especial para debatir el plan económico de transición hacia el modelo socialista productivo. Y bueno, por su parte, Diosdado Cabello calificó este congreso como una jornada histórica, que por cierto, me encantó un video que pasó anoche Diosdado Cabello con el mazo dando. Es de los 80s cuando el comandante Chávez era capitán, una obra de teatro, y Chávez haciendo el papel de Páez, ¿no? Pasó un pedacito de esa obra de teatro, verá, un Chávez jovencito, ¿vale? Chávez jovencito haciendo teatro y muy buen actor, por cierto. Aunque bueno, tenía mucho de Chávez, la forma de agitar las manos, la forma de hablar, no sé, que ahí ya se veía, ¿no? Ya se veía el líder que años más tarde, pocos años más tarde, nos daría ese Por Ahora maravilloso. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, hola, Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Bien, sigo oyéndolo, no he podido llamar, pero sigo oyéndolo todos los días. Ah, bueno, aquí estamos, a la orden, cuéntanos. Mira, cierto lo que dijo la persona que me antecedió, uh-huh. El PVP es lo que se necesita, no podemos uh-huh. poner un fiscal en todas partes, y los fiscales tú no lo puedes poner a ver si el... No hay un termómetro, una broma para ver si es corrupto o no, si está metido en el chanchullo o no, porque mucha gente cuando el gobierno dice, ay, que vamos a hacer eso, que se unan, ahí se mete todo el mundo para ver qué agarra. Uh-huh. Nosotros tenemos que estar claros que esto ni porque venga papá Dios a bajar, a quitarle a esta gente la forma de tantos años viviendo en corrupción. Y sí, vale. Eso es algo así, pero que ya está la información genética. Exacto, ya el gobierno tiene que darse de que la persona que es corrupta no es porque lo necesite. No, ya es vagabundería. Ya lo hacen porque es instinto, como tú dices, ay, si eres gafo, si no lo haces. Uh-huh. Entonces la gente se crió en eso y entonces siguen creciendo los hijos de nuestros hijos. Y si la educación viene de la abuela, de la tía, que siempre y hacen lo mismo, esto uh-huh. va a seguir siendo. Sí, entonces, no se puede. El PVP, como dice el muchacho, yo vengo y agarro, veo, y yo sé que antes tenía el PVP y le etiquetaban encima del PVP. Sí, señor. Pero no teníamos apoyo del gobierno, pues. Claro. No te podías entrar a golpe con el portugués, porque si no el portugués te quitaba el crédito que te daba porque tú ganabas muy poco. Uh-huh. Tenías que aceptar eso. Pero ahorita no lo aceptamos ninguno. Yo me pongo a pelear por todo y me digo... Y el mito de la gasolina, que se aumenta. Aquí no ha aumentado la gasolina por años. Por lo menos unos 30 años que no aumenta la gasolina. Exacto. Entonces no la aumenta, pero ha seguido subiendo los precios. Entonces eso es un mito. Uh-huh. Igual que el sueldo. Ay, que no suban el sueldo porque va a subir la comida. Ese es otro mito que nos tenemos que quitar de la cabeza nosotros. Uh-huh. Porque con eso nos dominaban y nos dejaron a nosotros, como en la Cuarta República, como 6 años sin el sueldo mínimo. Con el sueldo mínimo, perdón, sin aumentarlo. Porque que si lo aumentaban, no iban a aumentar la comida. Eso era mentira. Nosotros ya estamos bien conscientes de lo que se está pasando. El PVP lo que es. Y si me le ponen una etiqueta encima, yo vengo y le quito la etiqueta. Y si yo me peleo, yo tengo la seguridad que todos los que están en la cola van a pelear. Claro. Porque todo el mundo ya está muy disgustado. El PVP en aquel tiempo era porque se ponían de acuerdo, toda la gente le ponía el PVP a un producto X, ponte la leche, se ponía de acuerdo que nos también nos las escaseaban, nos las quitaban, hasta que el gobierno no le daba la autorización para subirlo, ellos no nos la sacaban la leche. Sí, sí. Ellos siempre han chantajeado, ellos siempre han manipulado. Comida. Esto no es nuevo, lo que pasa es que ahorita no tenemos dónde agarrarnos. ¿Y cómo no tenemos agarrarnos? Porque tú no puedes llevar un papelito y andar con un papelito que no es un papelito, debería ser un libro. Uh-huh. Esto es como lo del centro contable, para ver los precios, para poder comprar qué producto por el precio. Entonces el PVP debería de fábrica ya, porque uno paga los jugos. Uh-huh. La broma está con el precio que está marcado en la etiqueta. Exacto. Y uno no pelea y no se siente mal. Uh-huh. Pero eso yo creo que debería ser así. Sí, dale, señor. Bueno, un abrazo, Soraya. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Ajá, ¿con quién tenemos el gusto? Igualmente. Mira, me llamo Luis Peña. Ajá, Luis. Ajá, mire, yo hablé el otro día con usted y yo fui el que le comenté el problema del Universal. Uh-huh. Bueno, yo el problema no se resolvió, pero ahora hay otro problema, de que yo estoy solicitando la pensión desde hace 2 años y el seguro no me lo da porque el Universal tiene una deuda de casi 500 millones. ¡Qué horror! Y entonces ellos me dan a mí una hoja, la cantidad de real que deben ellos, para que yo vaya al Universal y prácticamente los porque yo no soy fiscal. Y entonces, oye, y así como ellos dicen que sea una nueva política del seguro, que empresas que deben y asegurados que vengan a meter la pensión no se la dan hasta que la empresa no pague, no llegue a un acuerdo con ellos. Imagínate. Es una denuncia que yo le hago por medio de ustedes. Y otro comentario que yo quería hacerle es sobre lo que usted estaba hablando del transporte. Uh-huh. Mire, yo quería hacer una denuncia que está pasando lo siguiente. Los autobuses que vienen de Gramovén a Chacaito, uh-huh, yo cobro 8 bolívares. Sí, es que se lo están cobrando a todo el mundo. Porque, ¿qué es lo que hacen? Esconden las monedas. O si no te tienen las monedas allí. Y llegan y te dan 2 bolívares de vuelto. Y si tú le dices, mire la monedita, o te lanzan, o te la lanzan de mala gana, te insultan, pero ¿por qué yo tengo que darles propina? Porque uno tiene que pagarles más. El precio es 7.50 y eso hay que exigirlo. Y fíjate, otro del caso grave es que ellos no montan personas en la tercera edad. Uh-huh. Porque tienen la máquina esa que marca y ellos no se paran de viejito, tienen que pagarle sus 8 bolívares, si no son... No, sí, señor, sí, señor. Ahora yo digo, la ley debe ser... Como si ellos no fueran para viejos, pues. No, y no solamente eso, la ley debe ser para todos, pues, transporte. Claro. Si la camioneta no le cobra a los viejitos, ellos no tienen por qué cobrarle a los viejitos, pero bueno, esa es una denuncia que yo estoy haciendo porque si ellos ven eso grave. Uh-huh. Las autoridades no ven ese detallito, pero deben, bueno, al menos ponerle algo para que los viejitos que quieran, que les gusta montarse en el autobús, pues, claro, se monten y tienen su derecho también. Bueno, de nada, un abrazo grande. Comunicarme con ustedes es un poco difícil, pero lo logré. Muchas gracias y felicidades. Bueno, gracias. Y bueno, esperemos que se solucione la situación que nos denuncias aquí, de verdad, lo deseamos de todo corazón. Y bueno, las autoridades competentes, pues que escuchen esta denuncia. Estaremos de todos modos pendientes a ver qué pasa con esto del Universal, ¿no? También nos llega la siguiente denuncia. Varias esquinas de la avenida Baral amanecieron llenas de basura. La usuaria que llamó dice que por la cantidad se nota que la trajeron de otro lugar, ¿no? Es lo que señala esta usuaria que se comunicó con nosotros a través del 562-7949, 562-3953. Y bueno, por lo visto le dio pena salir al aire, entonces dejó el mensaje con Luilla. Bueno, seguimos leyendo participación. Nos dice Casanova Diagoro. Hola, Ensa, buenos días. En el 2012, que hicimos elecciones para el Consejo Comunal, realizamos los trámites correspondientes y por una carta donde decíamos las irregularidades del enlace, el enlace de Funda Comunal, se encargó de que nunca nos registraran e inclusive nos tildó de escuálidos. Vivimos en la parroquia El Recreo, obstáculos por todos lados, venció el plazo. Ahora hay que hacer nuevas elecciones, hay que revisar Funda Comunal, la sede de San Martín está minado de escuálidos. No eres la primera persona que tía Coro, que denuncia irregularidades por parte de Funda Comunal. Seguimos revisando informaciones y para este sábado 2 de agosto, el presidente Nicolás Maduro convoca a una gran marcha en Venezuela en rechazo a la masacre israelí contra Palestina. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó para este sábado a una gran marcha en todos los estados del país para rechazar la masacre que ejecuta el gobierno israelí contra el pueblo de Palestina. Durante el acto de clausura del tercer congreso del partido realizado este jueves, el jefe de Estado aseguró que Israel ejecuta una guerra de exterminio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Entre Israel y Palestina no hay guerra. Israel, reconocido por la ONU, es una potencia ocupante que viene desalojando a los palestinos de su territorio histórico y ha adelantado una guerra de exterminio para desalojar Gaza, afirmó. En ese sentido, puntualizó que el gobierno israelí busca apoderarse del referido territorio porque al frente de las costas de la Franja de Gaza hay una reserva de recursos naturales de las más importantes del mundo. Indicó que la actividad de este sábado se desprende de las acciones aprobadas por la militancia del PSUV durante el tercer congreso de la Tolda Socialista para asumir la solidaridad activa con nuevas iniciativas con el pueblo palestino a todos los niveles de ayuda nacional e internacional. Maduro señaló que las bombas lanzadas por las fuerzas militares israelíes contra Gaza, que han destruido hospitales, escuelas y casas de familia enteras, caen donde es calculada. El objetivo es exterminar al pueblo palestino. Hago un llamado humanista al pueblo judío que vive en nuestras tierras de Venezuela, al pueblo que vive en Israel, para que paren la masacre. Basta de asesinar niñas y niños inocentes. Ya no cabe tanto dolor que sacude a la humanidad. Bueno, esperemos que surja información sobre cuál va a ser la ruta de esta marcha en Caracas. O si alguien la sabe, por favor, háganoslo saber, porque esto no está reflejado en esta nota de El Correo del Orinoco. Este viernes debemos resaltar que se activará, anunció el ministro Miguel Rodríguez Torres, que este viernes activarán el dispositivo Vacaciones Escolares Seguras 2014 en todo el territorio nacional. Este operativo contará con más de 107.000 efectivos policiales, militares y preventivos de los diferentes cuerpos de seguridad que se desplegarán en los 2.821 puntos de atención ciudadana extendidos a lo largo y ancho del país como parte del dispositivo Vacaciones Escolares Seguras 2014 que se inicia este 1 de agosto. Desde el cuadrante número 23 de la parroquia Naiguatá en La Guaira, Estado Vargas, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Eduardo Rodríguez Torres, estará en compañía del titular de la cartera de turismo, Andrés Izarra, quienes informarán sobre los puntos de control vial, atención al ciudadano, lugares de esparcimiento donde se espera mayor afluencia, playas y ríos aptos, así como las unidades con las que cuentan los equipos que garantizarán el buen vivir de los temporadistas. El grupo de trabajo estará presente en puestos de control fijos y móviles ubicados en lugares de esparcimiento, autopistas y carreteras, además de puntos de atención ciudadana de 24 horas. Para ello cuentan con vehículos, motos, ambulancias y lanchas y aeronaves. El dispositivo suma 395 recursos materiales para efectuar las labores de vigilancia y resguardo, 61 pistolas láser, 49 pantallas de control de velocidad ubicadas en los principales accesos vehiculares, 101 alcoholímetros y 182 aulas viales. Así que bueno, a partir de hoy se despliega este dispositivo Vacaciones Escolares Seguras 2014. Son las 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Este tema es muy bonito, es un tema de Rubén Blades. Obviamente, él lo puede hablar, ¿no? Y puede hacer referencia a lo que es la tierra donde nació, que es Panamá, ¿no? Que es su patria. Pero lo podemos aplicar al sentimiento que puede despertar la patria en cada uno de nosotros. Ese sentimiento de apego, ese sentimiento de protección, de acogida, de pertenencia. De verdad que es un tema muy lindo de Rubén Blades llamado Patria y que se la dedicamos, ¿no? Para que lo escuchemos y lo sintamos y nos sintamos cada día más orgullosos y felices de ser venezolanos y amemos más esta patria que nos la habían robado y la hemos recuperado gracias al comandante Chávez. Rubén Blades, Patria. Hace algún tiempo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Momentos en la historia. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, fue creado por el Estado venezolano según disposiciones de la Ley de la Cinematografía Nacional en el año 1993, iniciando sus actividades formalmente el 1 de agosto de 1994, en sustitución al Fondo de Fomento Cinematográfico Foncine. El CENAC se desempeña como el ente rector de la plataforma del cine y medios audiovisuales, es el principal responsable de la actividad cinematográfica nacional, gerencia las actividades cinematográficas, formula políticas e instrumenta acciones dirigidas a estimular, regular y desarrollar la industria audiovisual en Venezuela. Hoy, el CENAC cumple 20 años en funcionamiento, generando para las venezolanas y venezolanos un cine de calidad, para espectadores cada vez más interesados en apoyar un cine con sello venezolano. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La editorial Escuela El Perro y la Rana te invita a la quinta edición de la Feria del Libro de Caracas. Llégate entre el 25 de julio al 3 de agosto en los espacios de la Plaza de los Museos y el Parque Los Caobos y disfruta de nuestra presentación de libros, talleres y lecturas colectivas. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar. mirar más allá. Siempre como la hormiga, en el tipo por la igualdad, en el tipo por una mejor sociedad. En tu carretera siempre yo te he admirado, y cómo no pensar en los Andes tan amados, y cómo no pensar en el agua de la playa. Dígame cuyo a los tambores no se callan. Bellas mujeres caminan por tu acera, qué linda mi patria, qué linda es mi bandera, qué lindo mi pueblo, qué linda son mis montañas, qué linda mi historia, los patriotas y sus hazañas. Venezuela bonita, de San Cristóbal a Curiapó, es mi Venezuela, de Caracas a Esmeralda, es mi Venezuela, de Cabimas al Dorado, es mi Venezuela, mi padre Venezuela, la es que más de Charallave a San Fernando, es mi Venezuela, de Guiria a Tobar, es mi Venezuela, y de Barquisimeto hasta Valera, es mi Venezuela, mi padre Venezuela, la es, yo represento Venezuela, llamo su prendera con amor inmenso, todos los ríos se muy desierto con sentimiento, como quisiera decirte y gritarte a los cuatro vientos, que si no estoy tierra que en otra me siento preso, tal vez muchos me critican por este estilo que ahora yo canto, pero tengo sin retener, ya mucho lo veis como andando, no se te cuenta que Venezuela se está levantando, tengo la patria querida y los corazones libertarios, mi Dios de muchas gracias, por este gran don de escribir a mi Venezuela, dedica de corazón, lo hago con satisfacción, te traigo toda mi pasión, yo soy venezolano y por eso amo mi folclore, brillo como la arepa, no perdemos las raíces, adoro mi canto, ya ni ninguno, pero por lo que dice, yo soy reprogresado de los que no se contradicen, la música venezolana representa a nuestros países. Venezuela bonita, de San Cristóbal a Curiapó, es mi Venezuela, de Caracas a Esmeralda, es mi Venezuela, y de Cabimas al Dorado, es mi Venezuela, mi padre Venezuela es, que más de Charallave a San Fernando, es mi Venezuela, de Guiria a Tobar, es mi Venezuela, y de Barquisimeto hasta Valera, es mi Venezuela, mi padre Venezuela es. Venezuela revolucionaria, hijo. Once, cinco minutos de la mañana, escuchábamos a Cultores Revelados y este temazo es mi Venezuela. Y seguimos comentando informaciones el día de hoy. Recordamos las vías de participación, los números telefónicos 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953 también. Disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y hoy también hay una reunión importante entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Este viernes se reunirán para establecer, ¿no?, para establecer medidas de combate al contrabando. Tal como lo indicó el pasado 17 de julio, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunirá este viernes 1 de agosto con su par colombiano Juan Manuel Santos para abordar temas relacionados con la seguridad y la cooperación económica, pero con especial atención en el combate al contrabando de extracción, delito recurrente en la frontera común y al que ambos gobiernos han unido esfuerzos para atacar. Voy el 1 de agosto a Colombia a una reunión con el presidente Santos para llevar un conjunto de medidas extraordinarias en la lucha contra el contrabando que tanto afecta a productos como o la harina de maíz precocida. No sé cuántas gandolas hemos conseguido todos los días. Gandolas oficiales de esa empresa Polar, señores. Por montones que producen aquí con las condiciones de Venezuela y tratan de sacarlas por los caminos verdes, denunció Maduro en referencia a la empresa privada Polar a su salida de la reunión con el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, en el Palacio de Miraflores tras concluir la 46ª cumbre del Mercado Común del Sur que se realizó en Caracas el pasado 29 de julio. Al dar detalles sobre el encuentro que se dará en Cartagena de Indias, el ministro para las Relaciones Exteriores, Elías Agua, valoró como positiva la relación que mantiene actualmente Venezuela y Colombia, renovadas en agosto de 2010 tras varios impases con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, con la reunión del presidente Hugo Chávez y Santos en Santa Marta, Colombia. Valoramos positivamente la relación que hoy tenemos con el gobierno de la República de Colombia y agradecemos la confianza que se nos ha dado en acompañar el proceso de paz, manifestó en rueda de prensa este 30 de julio en referencia al acompañamiento que hace Venezuela al diálogo de paz que se da en Cuba entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno colombiano. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre los acuerdos previos, pero primero vamos a darle cabida a la llamada de que tenemos en este momento. Buenos días. Buenos días, Enza. Bastida. Hola, ¿cómo estás, Sonia? ¿Cómo bien, anda todo? Bien, mi amor, ¿y tú bien? Bien, vale. Oyendo tu programa. Bueno, Enza, si no hay ideología política, mi opinión, no hay revolución. Tú sabes así muy es. Bien que es así. Uno va a reuniones, reuniones. Por ejemplo, yo de verdad te lo digo de corazón, yo me cansé de reuniones en reuniones, o yo. Uno lo que hace es hacer escalera de las otras personas cuando llegan a la cima. Se ven después como por encima del hombro, como dicen en mi pueblo. Y entonces que las normas, en esas reuniones, las normas, las leyes, la ley de precios justos, violencia contra la mujer y la familia, el código penal, las leyes, ideología política, la ley de precios justos, todo, la ley contra la corrupción, todas las normas, y salud, que comamos sano también, menos carbohidratos, menos calorías, todo eso. Si no hay ideología política, esa no hay revolución. Así es. Tú sabes muy bien que es así. Nosotros estamos bien claros. Yo estoy bien clara y a mí nadie me va a sacar de mi revolución y de mi idea política. Pero si no hay revolución, la gente lo que dice es eso. La comida que por las nubes. Yo oigo bastante personas de colombianas en... Porque voy a hacer, por ejemplo, fui a un Pedeval ayer, los anaqueles en Colombia que están full de comida. No que se vayan para Colombia. Bueno, aparte que están full de comida venezolana. Sí, nosotros sabemos, o sea, que es ciencia, pero mira lo que dicen, entonces... Ay, pero Sonia, aplícala a palabras necias, oídos sordos. Ya bastante tiene uno en esta vida como para encima andarse amargando por las burradas que dicen los demás. Claro, que yo no le hago caso porque eso no es cierto. Claro, es así. Nos han engañado más por la ignorancia que por es la así, fuerza. Así es, así me gusta, Sonia. La política, siempre se lo digo a los camaradas por ahí en la calle, personas que están insertas en el gobierno, siempre se lo he dicho, que esa gente está enquistada en todos los entes públicos, en todos los entes públicos, saboteando, maltratando mal al usuario, eso es verdad, no podemos tapar el sol con un dedo, imagínate ahora si viene el aumento de la gasolina, te estoy oyendo a ti, imagínate cómo va, puede traer, bueno, hay que ser sincero, tú muy bien sabes qué es lo que puede pasar. Feliz día, feliz fin de semana, te quiero mucho y abracito. Igual, un beso grandote para ti, Sonia Bastidas. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Juan Guirola, buen día, también tengo 2 años tratando de obtener mi pensión de vejez y siempre hay un pero. Tengo 1.256 cotizaciones, mi cédula de identidad 3.716.460. Dice Juan también, la ideología socialista en la formación de cuadros será el arma más eficaz contra la corrupción. El capitalismo debe morir, el mundo debe enfrentar con dureza el genocidio en Gaza y el hambre. El capitalismo debe morir, ya basta de miseria humana. Pareciera que los niños son armas de destrucción masiva y están en Gaza. ¿Cuál religión o creencia justifica este genocidio? Ninguna. Ninguna religión y una creencia política, el sionismo. dice Juan Girola. El capitalismo destruye a los pobres y estos acabarán rebelándose. Y entonces, adiós luz que te apagaste, muerte al capitalismo. Y por último, la oposición busca un carpintero urgente con experiencia democrática para reparar una mesa deshecha. Abstenerse, terroristas. Está muy bueno, Juan. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, gente? Muy bien, ¿cómo te ha ido, Briseño? Mira, yo veo con un poco de, si se quiere, de duda y de escepticismo, más que todo, más que de duda, de escepticismo, esa reunión de Santos con la presidencia Maduro. Me lo imaginé, cuéntame. Te lo digo porque, mira, ¿cuántos soldados tiene Colombia por efecto de la guerrilla? Colombia tiene un enorme contingente de soldados para custodiar la seguridad y todo lo relacionado con el problema de la guerrilla. Cuando se se logre un convenio de paz y la guerrilla deje sus armas, ¿a dónde van a ir esos soldados? ¿A dónde va a ir este inmenso contingente? Que de paso son personas que no son como los de aquí. Aquí el soldado se le da opción a que estudie hasta ser general, pues, para que estudie bachillerato, se forme, se gradúe, y si sale hecho un cuadro a la calle. Esta gente de los soldados colombianos no sabe absolutamente nada de la vida civil, ellos solamente conocen la parte militar única y exclusivamente, y más, la parte militar dura, que es su conversión a la guerrilla y a la cuestión, bueno, ahí está el caso de Uribe, pues, como entonces ese contrabando, yo no sé, pero allí hay que hacer otra, algo más distinto a la conversación. Yo creo que ahí tendrán que ponerse barreras arancelarias, ponerse de acuerdo en una mesa. Bueno, mira, voy a hacer una cosa, pero decirle a Mendoza, mira, o lo que sea, hacer algo distinto, porque cuando ese contingente de soldados se vea en la calle, ¿qué va a hacer? No se va a incorporar eso, eso va a ir al contrabando, eso se va a incrementar aquí en Venezuela, y vamos a tener aquí ejército, pero completo. Oiga, no se tome esta posición mía como una cuestión racista, ni nada, sino es una realidad que está palpada, ahí está, latente. Cuando se logre la paz con Colombia, va a quedar más de 500,000 de hombres desempleados porque no van a encontrar empleo. Porque... ¿Pero tú crees que es así? O sea, ¿tú crees que estar en la Fuerza Armada Colombiana es como para trabajar o como para la Polar? Que es un empleo, no es un empleo, es una carrera. Es como aquí. Tú ingresas en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y esa es una carrera. Esos soldados no quedan desempleados y siempre van a tener trabajo. Briseño, o sea, me parece que tampoco podemos hablar tan a la ligera de cómo funciona la Fuerza Armada de otro país, cuando primero no es nuestro país y segundo no tenemos ni idea de cómo se maneja. Pero vamos a aplicar un poquitico de lógica. Quien está dentro del ejército está haciendo una carrera militar y quien no está haciendo esa carrera militar es porque está cumpliendo el servicio militar, que está 2 años haciendo el servicio militar, y si no quiere continuar la carrera militar se va, que aquí en Venezuela es igual. Entonces eso de que, ay no, que si se logra la paz en Colombia van a haber un montón de soldados desempleados, no, o sea, eso no es así. El que haga la carrera militar en Colombia siempre va a tener empleo. Si no quiere seguir la carrera militar, eso ya es cuestión de esas personas. Y que el contrabando colombiano, el contrabando que hay en nuestras fronteras, tiene complicidad de lado y lado. Yo tengo historias contadas de primera mano, de cosas que pasan en la frontera con militares venezolanos que dejan pasar el contrabando, que son cómplices. Porque, mira, mijo, la viveza criolla, el contrabando no tiene nacionalidad. De verdad, Briseño, con todo cariño. Hay una mafia colombo-venezolana, nos guste o no, pero es colombo-venezolana, que está perjudicando a las dos naciones con esto del contrabando. Y la Polar es cómplice de ese contrabando, porque ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Y esta reunión no es para sentarse a hablar. O sea, porque lo estás planteando, ah, no, ahí Maduro se va a sentar con Santos, entonces van a hablar nada más. No, la idea es tomar medidas y obviamente eso tiene que ver con lo que estás planteando, Briseño. Aranceles, castigos, controles. No es que se van a sentar a hablar, a tomar café y a jugar dominó. No es que si se logra... Oye, la paz en Colombia es la paz para Venezuela. No puede ser que apostemos a que fracase la paz en Colombia porque supuestamente van a haber un montón de militares desempleados. No, la Fuerza Armada Nacional de cualquier país, el que hace carrera militar, no se queda sin chamba. Los únicos que salen de un ejército son los que están haciendo el servicio militar. Cuando cumplen su servicio militar, y eso si no quieren continuar con la carrera militar. Entonces, oye, pues aparte que Colombia no solamente tiene frontera con Venezuela, tiene frontera con Ecuador. Colombia tiene frontera también con Nicaragua, lo que son la isla de San Andrés y todo esto de por acá. O sea, tienen otras cosas. Tienen otros problemas internos, porque está bien, se llega a la paz con la guerrilla. Pero ¿qué pasa con el narcotráfico? Eso es chamba para los militares colombianos. ¿Qué pasa con el paramilitarismo? Porque todavía lo hay. Eso es chamba para los militares colombianos. O sea, vamos a ver las cosas en dimensiones un poquito más grandes. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Anita, buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Con Gregoria. Hola, Gregoria, ¿cómo anda todo? Bien, bueno, aquí bien chévere. Mira, Enza, No sé cómo decirte las cosas, pero tú sabes que yo ahorita vengo de Pereval, de aquí de la Chico Miranda. Ajá. Y me conseguí a lo de la milicia. Ajá. Y entonces yo le dije a ellos que había pasado anoche con la reunión porque hay mucho problema aquí con el bicentenario de Macaracuay. Resulta que ella me dice que lo sacaron. ¿Sabes? Lo sacaron a la milicia del bicentenario para poner una empresa privada. Imagínate tú. Mira, estoy molesta, tensa. Oye, que llegue esta denuncia, ¿vale? Porque no puede ser así, chica, no puede claro. ser así. Claro. Sí, entonces, cónchale, no sé a dónde dirigirse uno, ¿vale? Porque yo no estoy de acuerdo que hayan sacado a los milicianos de ahí, porque eso es una ayuda para nosotros también. Uy, mira, no sé, déjame averiguar dónde se puede poner esa denuncia, dónde se puede hacer la solicitud para que regresen los milicianos. Sí, pero realmente no sé. Si es que está en la mano de alguien, yo no sé, pero la muchacha me lo dijo y el señor me dice, mira, Gregoria, esto está mal, estamos molestos, es una ayuda que le prestamos a todos ustedes y nos sacaron, ¿no? Van a poner una empresa privada. Yo andaba con otra señora que es de la UVC. Y resulta que yo le digo, viste, y ella es la coordinadora. Mira lo que dijo Nicolás, la UVC, tenemos que estar ahí. Claro. Sí. Bueno, esa. Bueno, Gregoria, nada, pues tranquilita, cariño, un abrazo grande. Igual, cuídate. Chao, bueno, pues, chao. Sí. Bueno, continuamos. Vamos a hacer un recuento de lo que son los acuerdos previos a este encuentro que la tarde de hoy se llevarán a cabo entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos de Colombia. En su encuentro con los medios, Elías Aguas recordó que en febrero pasado sostuvo una reunión extraordinaria con su par colombiana María Ángela Holguín en Maracaibo, Estado Zulia, donde tomaron decisiones para comenzar la lucha contra el contrabando, pero no avanzaron. Recordemos que lo que se iniciaron estas conversaciones, ¡pum!, explotaron las guarimbas en el Táchira. Ese fue el primer brote, ese fue el primer alzamiento. Bueno, la zona de mayor contrabando fue la zona de mayor beligerancia de la oposición violenta contra el gobierno de Venezuela. Eso tiene una explicación porque ahí hay una conexión entre oposición política y contrabando. Recordemos que Álvaro Uribe está detrás de estas guarimbas y de este movimiento golpista, ¿no? Por eso la acción en el estado Táchira fue la más violenta, porque habíamos comenzado a tocar las redes del contrabando, explicó Jagua. El ministro para las Relaciones Exteriores mencionó que en el encuentro de Maracaibo acordaron establecer los centros binacionales de coordinación de operaciones contra el contrabando y el sistema de intercambio de información binacional para la identificación y desarticulación de las estructuras y liderazgo, objetivo de alto valor de las organizaciones criminales del contrabando binacional. Además, se planteó la identificación coordinada de las rutas y puntos críticos donde se desarrolla el fenómeno del contrabando, la articulación permanente entre los jefes de las regiones estratégicas de la Defensa Integral, REDI, y los comandantes fronterizos de Colombia, así como la identificación de los flujos financieros ilícitos en materia de intercambio de información financiera. Es la lucha a los distintos niveles, en el terreno policial militar, de inteligencia, golpeando los capos del contrabando y de inteligencia financiera, cortando los flujos del financiamiento, señaló. También está la propuesta de remesas colombianas que sean transferidas desde Venezuela a Colombia en la moneda colombiana para evitar que las divisas en dólares sean cambiadas y sean utilizadas para el contrabando. Eso es fundamental. Que las remesas se manden en pesos y no en dólares. Eso sería tremendo golpe al contrabando y a la fuga de divisas y a la raspadera de cupo. Ojalá. De esta reunión debe salir la decisión de los dos presidentes de actuar con base en lo que ya han trabajado las autoridades para comenzar a dar golpes certeros a ese flagelo del contrabando, que desde nuestro punto de vista desde Venezuela es el aspecto fundamental que está incidiendo en el abastecimiento de los productos básicos de la población venezolana. Añadió Jagua al hacer mención de la guerra económica ejecutada en el país por sectores empresariales de la derecha venezolana, caracterizada por el acaparamiento de productos y la especulación de precios. Así que bueno, esto fue lo que dijo Elías Jagua con respecto a la reunión que se va a llevar a cabo el día de hoy entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Tenemos participación en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Deni Aljimiro Ruiz Galindo. Un abrazo, Deni. Y nos dice, vamos a estar claros. Si la derecha ya anda diciendo que los chamos palestinos van a parar a burdeles para pedófilos, es que juzgan por su condición. Esto lo escribiré un poco molesto y soez. Esta derecha de porquería que tenemos en el país es la cosa más doble moral que existe. Que habla estupideces sobre la homofobia de Maduro, pero son ellos que se la pasan haciendo chistes de homosexuales hasta en televisión. Y son quienes reprimen la homosexualidad de su misma gente a los niveles más extremos, pero eso no lo dicen. Nos echan pestes a nosotros porque el discurso antiimperialista, según ellos, promovemos la xenofobia contra Estados Unidos. Pero ya tú ves todo el desprecio a la nacionalidad colombiana, entre comillas, de Maduro, y esa xenofobia no la han desmentido nunca. Esta derecha se la pasa hablando de que el gobierno está fregando al pueblo, pero ellos justifican el aumento de precios de la comida y las cosas. Y se inventan las excusas para todo. No inventaron un dólar today. Hablan de solidaridad, pero no dicen nada de la gente que se lleva de a 20 del automercado. Ni tampoco hablan del genocidio palestino. Hablan de honestidad, pero entonces los camioneteros y su conducta de derecha, por ejemplo, siguen dejando fuera estudiantes y viejitos. Y a la hora de querer aumentar el pasaje, no dudan en dejar a pie a todo el mundo. Muy fácil echarle la culpa de todo un gobierno. Muy fácil acusar de corrupción un gobierno. Y donde dice el gobierno, pongan a cualquiera. Pero ellos mirarse su rabo de paja, jamás. Muy buena esta reflexión de Deni Ruiz Galindo. Son las 11:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y vamos a relajarnos un poquito. Este es un tema hermosísimo del último disco de Buena Fe, que se llama Dial, el disco. Y este tema se llama De Proa a Popa. Disfrútenlo. Zarpo a navegar, tracan mis huesos horizonte, rasgo el tiempo en dos mitades y una estela espuma inquieta dejo atrás. La certidumbre ondea feliz mi pabellón y tanto azul sabrá mis velas blancas. Bronco el higueral vive sus últimos insultos, vamos con buena semilla, vida buena que lo va a matar. Puede ser que entonces orgullos estés de mí y de tu lengua un beso se te salga. ¿Será que acaso la luna arranca cantos al alma que hablan de amores de acero que se ahogan en la distancia? Que la vida es como un viaje que comienza en la placenta y siempre de puerto a puerto te muerde alguna tormenta. Y que a pirata corazón, cuando el amor ya lo pilla, extraña de proa a popa y de la quilla hasta la perilla. Y que a pirata corazón, cuando el amor ya lo pilla, extraña de proa a popa y de la quilla hasta la perilla. Pasa en migración, una bandada vuela en nube y al perderse entre las nubes me devuelve algo de mí que iba detrás. Lo que se aleja siempre arrastra algún quizás, volverse

Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena. Menguante. Luna, luna, luna llena. Menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la calvina. Pa matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia y el tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena. Menguante. Luna, luna, luna llena. Menguante. Póngate. 11:35 minutos, regresamos a la ventana escuchando esta hermosísima versión que hace Caetano Veloso de la tonada de Luna Llena de nuestro Simón Díaz. Realmente es una joya musical esto que acabamos de escuchar. Y hablando de joyas musicales, Misión Cultura Corazón Adentro realizará fiesta de joropo tuyero en Caracas este día sábado. Maestros, cultores y bailadores del joropo central, mejor conocido como joropo tuyero, realizarán este sábado 2 de agosto una fiesta de joropo en la esquina de Traposos en Caracas como parte de las actividades para celebrar el año del joropo. La actividad organizada por la Misión Cultura Corazón Adentro se propone acercar al pueblo caraqueño la importancia de las fiestas de tradición venezolana y el reconocimiento de nuestros saberes, refiere una nota informativa. La intención de organizar un joropazo es integrar y compartir los diferentes saberes aprendidos en los espacios formativos creados por la Misión Cultura desde hace 6 años para fortalecer los vínculos afectivos con el pueblo, agrega la nota de prensa. Esta fiesta joropera comenzará a las 10 de la mañana en la esquina de Traposos en Caracas, frente a la Sociedad Bolivariana. Junto a la exhibición de baile del joropo, habrá una muestra gastronómica conformada por platos típicos venezolanos. La entrada, por supuesto, que es libre. Así que no se pierdan mañana este joropazo, joropazo tuyero, a partir de las 10 de la mañana en la esquina de Traposos, en el centro de Caracas. Y les tenemos también otra invitación para los amantes del tango, que yo sé que a nosotros nos escuchan muchos amantes del tango. Hoy el tango de Gardel toma Caño Amarillo a las 4 de la tarde. Será un homenaje a Carlos Gardel en el marco del proyecto Red Danzante Comunidad en Movimiento. Se hará una clase abierta de tango en Caño Amarillo, a las 4 de la tarde. Esta clase abierta de tango, los facilitadores son Betsabe Correa, Juan de la Barra, presentación artística de la Compañía de Danza Contemporánea, los músicos invitados, Eduardo Galeán, tremendo músico, lo conozco, Samuel Campos, Yamandú Pereira. Así que bueno, este viernes 1 de agosto a las 4 de la tarde en la Plaza Carlos Gardel de la estación de Caño Amarillo. No se pierdan este homenaje a Gardel y la oportunidad de aprender, así sea un poquito, a bailar tango. No se lo pierdan. Bueno, continuamos revisando informaciones y también les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953, y también pueden hacerlo a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y dice, bueno, y dijo Diosdado Cabello en su programa de ayer, insisto, que él puso a la orden esta obra de teatro que hizo el comandante Chávez en los 80, cuando era capitán. De verdad que la queremos ver. Qué bien, de verdad qué emoción ver ese Chávez jovencito haciendo el papel de José Antonio Páez, me encantó. Bueno, dijo que lo iba a dar a las diferentes televisoras para ver si pasaban la obra de teatro. Por favor. Bueno, en el programa de Diosdado Cabello, también Diosdado Cabello dijo algo bien interesante sobre esta acusación, aparte de que desmontó todo el lobby mayamero de la extrema terrorista, la extrema derecha terrorista mayamera que está detrás de los planes, ¿no? Que siempre ha estado detrás de los planes para acabar con el comandante Chávez y ahora acabar con Nicolás Maduro porque piensan que así pueden acabar con la revolución bolivariana. Pues dijo Diosdado Cabello que ¿por qué señalan a Hugo Carvajal? ¿Por qué lo quieren acusar de narcotraficante y lo quieren juzgar allá y meter preso? Porque él es jefe de inteligencia del comandante Chávez. Porque juzgar a Carvajal es juzgar a Hugo Chávez. Porque decir que Carvajal, siendo jefe de la inteligencia venezolana, era un narcotraficante y el tipo fomentaba o financiaba el terrorismo a través del narcotráfico, cosa que se ha hecho en los Estados Unidos, caso Irán Contras, ¿verdad? Pues es un modo de manchar la memoria de Chávez y desprestigiar su imagen a nivel internacional, así sea después de muerto. Por eso es que le han echado el ojo a Hugo Carvajal. Tenemos dos llamadas, Luis. Ah, bueno, vamos a darle cabida a las dos llamadas. Buenos días. Sí, buenos días. Ajá. ¿Cómo está lo más bello? ¿Cómo te ha ido, La Porta? Tutti bene, bene, tutti, bello. Dale. Ah, qué bueno. Mira, mi amorcito. Uh-huh. Yo me pregunto lo siguiente. ¿Será que la ministra de la Defensa o los nuevos directores del hospital militar asumieron la responsabilidad de no atender más a los civiles allí en el hospital militar? Tengo entendido por varias denuncias que han llegado que esa es política del nuevo director, el dejar de atender a los civiles en el hospital militar. Ahora, pero si bueno, eso está al tanto, la ministra de la Defensa, y lo apoya, no lo sabemos. Bueno, pero si es política del nuevo director, va a ser política nuestra de que va a tener que cambiarse el cerebro. Porque así lo indujo y lo sacamos a acción, fue el presidente de la República que lo dijo, que atendiesen una parte a los civiles y familias de los militares y otra parte a las personas del pueblo, del popular news. Con razón, ni al hospitalito tampoco lo están haciendo. Cosa que yo lo estoy viendo, acuérdate bien, que el pueblo cobra y reclama. No, yo no voy a decir que yo no soy revolucionario, sí. Yo aquí estoy pasando la caída porque yo me operaron los testículos que me quebraron allí en Cuartel San Carlos. Y tengo secuelas de eso y tengo una operación hace, tengo un mes justamente hoy que me operaron, hoy primero. Entonces fíjate, no es que yo voy a dejar de ser revolucionario, porque no soy revolucionero. Revolucionario nace, no se, se hace, pero a medias tintas. Pero entonces fíjate bien, hay otra cosa que está pasando. En Pedemar están aumentando los precios de la carne de segunda. Uh-huh. Y están apreciando, están aumentando el precio del aceite. Uh-huh. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Yo estoy de acuerdo que los aumenten, porque no está elevado tampoco y está asequible. Vamos a hablar claro, está 75 y lo compramos, la pulpa negra estamos, y el solomo está a 75. Pero, hermanito, ¿por qué Carrizo tiene que sacarlo por caja a personas y bultos y demás bultos y demás bultos a la persona? Eso no debe ser. O nos hacemos revolución dentro de la revolución o se nos escapa de las manos. Que pase buen día, amor. Buen día, un abrazo grande. Le damos paso a la próxima llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo anda todo? Aquí, chica, rapidito. Estamos en grupo, estoy hablando del celular. Ah, imagínate. Mira, yo de las cosas que dijo el presidente ayer me pareció muy bueno esa medida que tiene que tomar sobre que esa gas. Sí, sí. Eso está muy bueno porque, mira, yo tengo que utilizar las bombonas y eso de que pasó en esa gas, eso se volvió un desastre. Sí, señora, que hemos recibido denuncias. Ajá, entonces, mira, para que te lo traigan es un problema. Tú llamas a la compañía y como el del gobierno te dicen que no hay. Bueno, una serie de trabas horribles que uno ha tenido que ponerse en contacto con los choferes para que te puedan traer el gas, porque ellos allá en la empresa no te resuelven. Sí, sí. Nunca hay, siempre es un pero, bueno, para todo. Eso me pareció muy bien. Y otra denuncia que quiero hacer rapidito es sobre Intercable. Intercable se ha dado la tarea ahora de que ellos te sacan los canales que están al aire sin que consultarte y te meten otros sin que tú... A ver si te gustan o no te gustan. Sí, esa práctica la tiene Netuno también. Ajá. Ah, bueno, entonces uno llama y ni te resuelven, ni te paran, ni nada. Eso era lo que quería decirte rapidito porque estoy hablando aquí del celular. Uh-huh. Gracias y feliz. Bueno, igual, feliz fin de semana, un abrazo grande. Mira, una de las cosas que lo personal me alegra es que efectivamente... habían personas que habían perdido como que la esperanza y que, mira, esta queja, de verdad que esta queja de PDVSA Comunal desde hace tiempo estaba aquí en la ventana. Y desde hace tiempo también estaba Carlos Andrés Pérez, el usuario Carlos Andrés Pérez, llamándonos haciendo denuncias de Funda Comunal, incluso hasta dio nombres de funcionarios que habían incurrido en irregularidades. Bueno, que si estaba un poco subida de tono, su crítico, no, su modo de decir las cosas, es otra cosa, ¿no? Y se había perdido la esperanza de que, bueno, que eso se iba a quedar así, esto no se puede hacer, que no se permite la crítica, y sin embargo ese tema se tocó en el Congreso. Es decir, que efectivamente los delegados llevaron inquietudes al Congreso. Y efectivamente esos temas se trabajaron allí y se han tomado decisiones, por lo menos un primer paso, que es revisar, o sea, reestructurar todo lo que es Funda Comunal y una revisión exhaustiva de lo que es PDVSA Gas. Entonces sí se está escuchando, sí se están escuchando las críticas, sí se está escuchando al pueblo y en los espacios diseñados para eso, que es este tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde los delegados fueron elegidos por la base y llevaron a él las inquietudes de la base. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, Elsa. Gustavo Nazaret. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Bien, chévere. Bueno, uh-huh. Sí, a veces uno está en la calle y ve personajes que debían hacer su trabajo, y entonces cuando uno hace este tipo de comentarios, y como dices, cada uno tiene su forma de expresarse, y nos altera, pero uh-huh. en el fondo de todo es buscar lo máximo, como exprimir lo máximo esencia de lo que es ser revolucionario uh-huh. y de la eficiencia. Bueno, por ese lado, mira, el jueves, no vi el programa, pero sí traté de vivir el viernes, que no hubo programa, pero sí recibí un mensaje del comandante que estuvo muy contento por la cantidad de músicas llaneras venezolanas que pusieron, por lo menos en el patio de la ventana. Uh-huh. Bueno, entonces por otro lado vamos a refrescar, porque estamos en ambientes de vacaciones y dedico este comentario a todos los padres y madres en dedicarse a sus hijos y encalcando en que por lo menos el sistema de CISA de La Guaira está excelentemente bien. ¡Ay, qué bueno! Está funcionando desde el Calvario, salen unidades y desde la Avenida La Paz, la estación La Paz y otro de Gato Negro. La idea es también, el único detalle es que el sábado pasado el segundo autobús que había salido en la mañana iba a salir sin 5 puestos, o sea, se quedan puestos vacíos y había gente afuera. Y el operador en su BlackBerry S3Z cerró la puerta y él lo mandé a parar. Le dije, mira hijo, hay 5 puestos aquí todavía vacíos. Salí yo, me veo como siempre yo de boca abierta. Y como revolucionario, llamé a 5, quedan 5 puestos y se llenó el autobús. Y le digo, coño viejo, disculpa, pero tú no puedes salir con la unidad vacía y entonces estás fuera. Ok, vas a cobrar 15 últimos, etcétera, etcétera. Pero entonces la idea es también utilizar un medio de comunicación, una campaña, para anunciar a la gente que existe este transporte y que tiene ciertos lugares de parada donde recoger y bajar a la gente que antes no lo tenían. Antes era directo desde el Calvario. Separada creo que era en Camurí y en otras partes, no tenía varias paradas. O sea, ahora hay diferentes paradas en todo lo largo y ancho de La Guaira. ¡Qué bueno! Por 15 bolívares. Las unidades perfectamente nuevas. Yo insisto de que los operadores, que eso es ideología, no solamente montarlos en el volante, sino de tener ellos una charla, la charla de en el momento de que la unidad va a salir, o en el momento que se está... No, yo considero que debería ser en el momento que va a salir la unidad, darle una bienvenida al usuario, darle unas normas de limpieza, agradecer de que tenemos esas unidades, mantenerlas limpias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cultivando esta esencia de respetar y cuidar lo que se está dando. Cosa que no se hace, cosa que yo sí hago en cualquier momento. O sea, es decir, si es un papel, recógelo, o sea, ayuda, haz un granito de arena. Vuelvo a invitar también a la gente a que traiga su litora por 15 bolívares, o sea que vas a tener por una sola persona, vas a gastar 30 bolívares subiendo y bajando, no tienes que ir de punta a punta porque ahorita hay diferentes paradas, y mantener tu playa bien limpia. No más que decirle que pasen una feliz vacación, un fin de semana y pa'lante. Así es, pa'lante, Gustavo, un feliz fin de semana para ti también. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Contraloría Popular y nos dice, actualidad Russia Today, urgente. El Senado de Estados Unidos aprueba paquete de ayuda para Israel, que asciende a 225 millones de dólares. Bueno, ya sabemos quién financia al sionismo internacional, ¿no? Dice Mario, amiga, el bachaqueo no es solo en la frontera, en los supermercados, los gerentes, empleados, sacan escondidos las cosas a los revendedores, sí, escondidos y delante de todo el mundo. O sea, eso no es, eso es verdad. Y otra cosa que dice Mario es que en el hospital militar atienden en la tarde al pueblo y en la mañana a militares y a sus familiares, no confundan. No, es que te cuento, Mario, que han llegado varias denuncias de diferentes usuarios, entre ellos una usuaria que trabajó en el hospital militar por más de 30 años, que los médicos están suspendiendo las citas, están suspendiendo operaciones electivas y le dicen a los pacientes civiles que por órdenes del nuevo director no van a atender más civiles y que los están atendiendo a ellos como una deferencia. Mario, o sea, no es cuestión de confundir, o sea, no es que una persona vino con este chisme, ya son muchos usuarios que han venido con la misma denuncia. Es verdad, puede que los estén atendiendo en la tarde, pero a la gente que atienden en la tarde te dicen, te estoy atendiendo por hoy, pero más adelante no te voy a atender porque la orden del nuevo director es esta. Y esta información la ratificó una paciente del hospital, que por cierto, que es la señora Sonia Bastida, que trabajó, está jubilada ya y trabajó más de 30 años en el hospital militar. Y ese es el trato que ella ha recibido siendo civil, a pesar de haber trabajado tantos años en el hospital. Entonces, hay que estar mosca. De todos modos, yo esta información no tengo en el hospital militar, lo controla el Ministerio de la Defensa. Y hice contacto más bien con el Ministerio de Salud para que el ministro Armada pues tome medidas de abrir un hospital o ver qué se hace, o que hable con Carmen Meléndez, que a lo mejor no tiene ni idea de que esto puede estar ocurriendo, ¿no? Nos escribe el Bética Antisionismo y nos dice: hola Enza, Ventaneros, vamos todos a participar en la marcha que habrá mañana en contra del genocidio contra los palestinos. Oye, a mí me encantaría, el Bética, pero es que no tengo ni idea de por dónde va. No, porque vi la nota, pero en ningún momento veo desde aquí en Caracas de qué parte sale la marcha. Dice también el Bética Antisionismo, y vamos también a ayudar en lo que sea posible a los niños palestinos. Es lo mínimo que podemos hacer por mitigar tanto dolor. Totalmente de acuerdo contigo. Verdad que me parece una información hermosísima esta Casa de Solidaridad Hugo Chávez para atender a niños palestinos. Y bueno, es fundamental la colaboración de la comunidad árabe aquí en Venezuela. Porque esos niños vienen de Palestina, tienen otro idioma, tienen otra cultura, y es cuestión de que ellos se vayan incorporando a nuestra cultura, vayan aprendiendo nuestro idioma, vayan aprendiendo nuestras costumbres sin perder sus raíces. Por lo tanto, es fundamental el apoyo de la comunidad árabe. Segundo, un ejército, se necesita un ejército de psicólogos, de médicos, de pedagogos, y de verdad que estos pequeños han vivido un horror tan grande y están viviendo un horror tan grande que el hecho de estar aquí, está, bueno, lejos de su tierra, pero por lo menos están seguros, por lo menos están mejor que como están allá. Y tanto sufrimiento, me parece que es que de verdad provoca abrazarlos a todos, darle un hogar a todos, todas aquellas personas que, bueno, me imagino que el proceso, muchos de esos niños, algunos de esos niños se darán en adopción, se colocarán en, porque no hay nada como el calor de una familia, de un hogar, ¿no? Serán colocados en familias, bueno, mira, de verdad, en lo personal a mí me atrae, me gustaría mucho una niñita, tener una niñita en casa para, bueno, para darle el cariño que le falta, ¿no? Después de que le han matado a su familia o después de morir, de ver morir a su familia, ¿no? Y por supuesto, también colaborar con insumos, con ropa, con medicinas, pañales, cualquier cosa que necesiten ahí en Gaza. A mí lo que me preocupa es que el gobierno genocida de Israel deje salir, porque recordemos que Gaza está sitiada, está bloqueada, que efectivamente deje salir a estos niños palestinos. Ojalá que los deje salir. Creo que la política de ellos es que no queden palestinos en esa tierra. Y bueno, o sea, si uno les garantiza que no, si ellos dicen, bueno, que se vayan, y si se van y no vuelven, perfecto, ¿no? O sea, ellos o los matan o los sacan, pero no quieren palestinos allí. El gobierno sionista de Israel es lamentable, ¿no? Esperemos que de verdad estos pequeños lleguen a Venezuela y que esta iniciativa la propuso Nicolás Maduro para los países del ALBA y que esta iniciativa se reproduzca en los demás países miembros del ALBA y que se vaya regando en los países de América Latina, ¿no? Que por lo menos somos los que hemos tenido la dignidad de alzar nuestra voz ante el genocidio que se está cometiendo en Gaza, mientras que los gobiernos lacayos de la Comunidad Europea meten su cabeza bajo tierra como las avestruces. Tenemos Twitter que nos llega, nos dice: venceremos Tui. Video, el capitán Hugo Chávez en 1985-1986, en una obra de teatro interpreta a Páez. Vía Lubrio YouTube, gracias. Este es el video que yo les hablaba ayer. Era este comandante jovencito actuando en teatro. Eso de verdad que es una maravilla. Una maravilla. Bueno, aquí está en la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, ya lo iremos retuiteando para compartirlo con todos ustedes. Ya son las 11:55 minutos, llegó el momento de despedirnos y de verdad le agradecemos su compañía de todo corazón. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de ALBA Ciudad 96.3 FM y que pasen un excelente fin de semana. Por cierto, este fin de semana ya clausura la Feria del Libro de Caracas. Recordemos que esta ha sido la semana de celebración del aniversario de nuestra ciudad. Y la Feria del Libro va a estar abierta hasta este domingo y va a haber un concierto bien interesante en el Parque Los Caobos, ya que, entre otras agrupaciones, se va a presentar Baiano, el cantante de reggae argentino que era la voz líder de la agrupación Los Pericos. Totalmente gratuito, no se lo pierdan, tampoco se pierdan el joropazo que habrá mañana a partir de las 10 de la mañana en la esquina de Traposos. También, si están por allá por Caño Amarillo, acérquense a la Plaza Carlos Gardel a disfrutar de esta clase abierta de tango. Muchas cosas divertidas, muchas cosas chéveres, muchas cosas baratas, que baratas o gratis, que hacer este fin de semana. Ahora, si nos despedimos con todo cariño, en los controles estuvo Luigi Arloyo, y cerrando la ventana de hoy, Enza García. Tengan todos buen apetito, feliz tarde, un maravilloso fin de semana, y nos escucharemos de nuevo el lunes. Nos despedimos con Baiano, Hombre al Agua. Meses navegando. Las luces en la costa son faros del pasado. Todo volverá a ser como fue. Y cuando salto de cubierta, y me abandono de todo ayer, y voy flotando por el río, y voy envuelto en la corriente. Oh, oh, oh. Hombre al agua, hombre al agua, voces que se agitan. Hombre al agua, hombre al agua, barco a la deriva. Amaneció, abre los ojos, me iré con esas olas, no estés preocupada, todos gritarán, hombre. Cuando son las 11:59 minutos de la mañana, hacemos contacto con la señal de Venezolana de Televisión, que se encuentra transmitiendo el encuentro presidencial Colombia-Venezuela. En estos momentos se encuentra hablando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Hay una serie de iniciativas y ahí le dimos prioridad al tema de la seguridad, de la energía, que en ese momento surgía como un tema muy importante, y algo que siempre nos ha unido y que nos debe unir es el tema del comercio. hay algunos resultados concretos que se pueden mostrar de esa reunión a hoy. Acordamos un plan binacional en materia de contrabando. Por lo menos el plan está diseñado. Lo que se ha hecho ha tenido algunos resultados. En el caso colombiano hemos avanzado, hemos incrementado sustancialmente las incautaciones. Entre enero y julio de este año, el valor de esas incautaciones asciende a cerca de 138 mil millones de pesos. Hemos puesto en marcha una serie de normas que restringen el ingreso de ciertas mercancías de prohibida exportación en Venezuela que se vienen importando, que se venían importando hacia Colombia. Un tema que acordamos todavía que tratamos y que vamos a tratar en el día de hoy, que es todo las amenazas a la seguridad nacional, la criminalidad en la frontera, los grupos armados ilegales, narcotráfico, y ahí la clave es buscar la forma de hacer una coordinación que sea eficaz, operativa, y ese es uno de los desafíos que tenemos en el día de hoy. Y por supuesto tratar de buscar la forma de mejorar el comercio, que en la medida en que ese comercio se mejore, encontrar los mecanismos para que pueda incrementarse, pues los dos países van a salir beneficiados. Hay algunas dificultades que hoy vamos a discutir, unos retos que tenemos, que hemos discutido ya y que vamos a ver si le podemos encontrar alguna solución, es el tema de las remesas. Hay también un tema que nos concierne muchísimo y que nos importa mucho a los dos países, que es la integración en materia energética. Ahí hemos venido también teniendo conversaciones y acciones concretas. Y creo que ese es un tema donde podemos también avanzar más. Hay también avances en proyectos de infraestructura. Está ya en construcción el puente de Tienditas. El ministro, y tengo entendido que el año entrante lo podemos inaugurar. Por fin. Finalmente, sí. Y finalmente digo, porque acabamos de tener una conversación con el presidente Chávez viniendo para presidente Maduro viniendo para esta reunión, sobre la necesidad de tener unos procedimientos más rápidos, más eficaces para tomar las decisiones y ponerlas en marcha. Y le comentaba yo al presidente Maduro que me estoy leyendo un libro que se llama La Cuarta Revolución, un libro escrito por dos autores muy versados en materia de historia y de economía y de desarrollo, pero la conclusión de ese libro, en dos frases, es que las regiones, los países que avanzan y que han avanzado a través de la historia, tienen un factor que los diferencia de los que no han avanzado tanto, los que se han quedado atrás: la rapidez con la que toman las decisiones y la rapidez con la que ejecutan esas decisiones. Y las comparaciones son bastante contundentes cuando países que se demoran 3 años en tomar una decisión y otros que esa misma decisión la toman en un mes. Y creo que es una lección para todos los latinoamericanos, porque ahí dicen, mire, América Latina se puede caracterizar entre los países que se demora mucho en tomar decisiones y después mucho en ejecutar las decisiones. Por eso de pronto me anticipo a algunas de las conclusiones que podemos tomar en esta reunión binacional, y es ponernos unas metas claras en cuanto a la toma de decisiones, porque en muchas de las comisiones la decisión que se toma es volver a hacer otra reunión. Sí. Y después esas reuniones se cancelan, entonces la decisión propiamente dicha nunca se toma. Entonces yo creo que a usted y a mí nos quedan unos mandatos más o menos parecidos del mismo tiempo, y si logramos avanzar con metas concretas en los trabajos conjuntos y podemos verificar, monitorear, como dicen ahora, los avances, creo que haríamos algo muy importante. Está la habilitación del puente de José Antonio Páez y estamos elaborando el plan binacional de mantenimiento de la infraestructura transfronteriza. En fin, hay varios de los temas que nos conciernen. Sé que el tema del contrabando es un tema que a los dos países nos interesa muchísimo. Hay algunas iniciativas que se van a presentar ahora en las comisiones. Hay otros temas que vamos a tratar con el presidente Maduro en reunión bilateral, el uno a uno. Y antes de darle la palabra al presidente Maduro, quiero nuevamente agradecerle a usted y a su gobierno, pero a usted especialmente, todo este esfuerzo que ha hecho para colaborar con el proceso de paz. El proceso de paz, que es uno de los temas que vamos a tratar también, ha avanzado, como usted bien sabe, y queremos que siga avanzando y ojalá podamos llegar a terminar este conflicto que tanto nos ha perjudicado, yo diría que a los dos países, a toda la región. Y por eso, muchas gracias de nuevo, presidente Maduro, por su apoyo en todo el proceso, porque ustedes han estado presentes desde el comienzo y están presentes hoy y seguirán estando presentes, y por eso quiero agradecerle, porque es muy importante. Estamos entrando en la fase definitiva, la fase final, y ahí es cuando más apoyo necesitamos y más impulso necesitamos, porque es la hora de las decisiones. De manera que muchas gracias, presidente Maduro, y a todos los miembros de la delegación venezolana, una cordial bienvenida. Espero que esta reunión binacional sea muy fructífera, y ustedes saben que estamos listos a trabajar con ustedes en todo lo que nos convenga a Venezuela y a Colombia. Seguiremos cumpliendo a nuestros ciudadanos en Venezuela y aquí en Colombia. Muchas gracias y bienvenido, presidente Maduro. Bueno, presidente Santos, buenos días a todos. Estimado presidente Juan Manuel Santos, canciller, ministros, ministras, jefes militares de Colombia y el pueblo de Colombia, queremos expresarle aquí desde Cartagena, hoy primero de agosto, nuestro saludo afectuoso a todo el pueblo de Colombia. Y nuestros deseos de que en esta reunión y en la ruta que marque esta reunión podamos avanzar en los temas que ya están definidos con mucha claridad de lo que debe ser el mapa de trabajo, de cooperación, como tiene que ser, en el espíritu de respeto, pero inclusive trascendiendo los espíritus formales, hacia relaciones como deben ser, de confianza política, de confianza. Y más allá, estamos obligados por la historia pasada, presente y sobre todo por la historia por escribir, la historia futura. Estamos obligados a relaciones de hermandad verdadera, hermanos y hermanas que compartimos un mismo espacio histórico, geográfico, humano, cultural, y compartimos retos iguales para el desarrollo integral de nuestros países y de toda nuestra región. Tenemos un mapa, decía el presidente Santos, que se ha ido delineando, y algunos temas avanzan, de pronto se paran, y otros temas ya tienen perfilado el camino para tomar decisiones. Y estoy de acuerdo con la reflexión que ha hecho el presidente Santos. Bastante también nos las hacía el presidente Chávez. Todo el tema de la toma de decisiones, de la eficiencia, pero sobre todo de la eficacia política, la eficiencia en la preparación de las decisiones, en la toma de decisiones, y la eficacia política en la aplicación de las decisiones, de los planes, de las acciones. Y es lo que yo me sumo a la reflexión que ha hecho el presidente Santos, para pedirles a la delegación. Hemos venido una importante delegación, nuestro canciller Elías Agua, vicepresidente político de gobierno, que atiende todos los temas de las relaciones internacionales y de la defensa nacional, el vicepresidente de Economía, que es a la vez ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, bueno, nuestro embajador, el ministro de la Secretaría General Osorio, el ministro de Interior, Justicia y Paz, mayor general Ejército, Rodríguez Torres, nuestra ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, nuestro ministro de Comercio, Dante Rivas, el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, que a la vez es presidente del banco más grande del país, Banco de Venezuela, Marcos Torres, también general Ejército, el ministro de Industria y además presidente de la Superintendencia de Tributos Nacionales, SENIAT, José David Cabello, el ministro de Alimentación, que ustedes saben es un ministerio muy especial en Venezuela que garantiza la soberanía alimentaria, mayor general Ejército también, García Plaza, el comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe, Padrino López, también cabezando el equipo militar, el presidente del Banco Central de Venezuela, muy conocido por ustedes, Nelson Merente, ha sido ministro varias veces de Finanzas, y a la vez invité en la delegación a los gobernadores de Apure, Los Llanos, Ramón Carrizales, Arias Cárdenas del Zulia, Vilma Mora del Táchira, viene con nosotros el presidente del nuevo organismo cambiario, CENCOES, que dirige todo el sistema cambiario, que está adecuándose a nuevos tiempos, y bueno, una amplia delegación técnica que ha estado desde el día de ayer. Y me sumo entonces al llamado a que no organicemos esta reunión para nuevas reuniones. Vamos a tomar decisiones. Vayamos de la agenda de temas claves a una agenda de decisiones, punto por punto, y de compromiso, decisiones y compromiso. Traemos un conjunto de propuestas. Ustedes saben que, bueno, estamos comprometidos en el desarrollo de la amplia agenda de cooperación económica, comercial, de inversiones, energética, en la amplia agenda de estabilidad para la seguridad fronteriza, y tratar un tema, como usted lo ha señalado, presidente Santos, que perturba la vida económica de los dos países, que es el tema del contrabando y el impacto que ha tomado en varios rubros, que realmente es preocupante. Y sabemos, ya está perfilado el conjunto de decisiones que tomar en el campo legal, en el campo financiero, en el campo de la seguridad. Así que venimos con todo el deseo de que esta jornada siga apuntalando lo que debe ser: relaciones de trabajo, relaciones de respeto, relaciones de cooperación, porque es lo que aspiran nuestros pueblos. Nuestros pueblos son felices cuando nuestros gobiernos somos capaces de entendernos, por encima a veces de las propias diferencias de criterio, y somos capaces de generar soluciones para que esta gran región, que es Colombia y Venezuela, siga marcando una buena pauta de paz y de cooperación. Cuente usted, presidente Santos, con toda la colaboración y el compromiso también con la paz de Colombia. La paz en Colombia nunca estuvo tan cerca como está en este momento. Y nosotros no dejamos de soñar, de rogar las bendiciones de Dios también, de soñar y a Dios rogando, trabajan todos los días para cooperar con ustedes, para cooperar con Colombia, para ver ese día feliz, bendito día de la paz de Colombia, que estamos seguros llegará, estamos seguros. Ha sonado la hora y ha llegado el momento para la paz de Colombia. Así que cuente Colombia con todo el esfuerzo que humildemente podamos hacer para que se pueda coronar esa gran meta de toda Sudamérica. Bueno, muchas gracias, presidente Santos. Agradecemos a los mandatarios por sus intervenciones y ahora los mandatarios, cancilleres y ministros de defensa con sus respectivos equipos de seguridad se dirigen al Salón Cartagena para la Comisión de Seguridad. El resto de los asistentes los invitamos a que permanezcan en sus asientos y luego pasen a sus diferentes comisiones. Bien, estamos escuchando entonces parte de las intervenciones que tienen lugar el día de hoy con motivo de la instalación de este encuentro presidencial entre Colombia y Venezuela. Más de una docena de ministros y representantes de las gobernaciones de Apure, Zulia y Táchira se encuentran presentes acá junto a los equipos ministeriales y de alto nivel del gobierno colombiano que dan inicio entonces a este importante encuentro que les estamos llevando en vivo y en directo cuando ya pasan de las 12 del mediodía en la ciudad de Caracas y se inicia lo que sin lugar a dudas será noticia el día de hoy en nuestro país y en Colombia, como lo es este encuentro entre los presidentes Santos y Maduro. Para las personas que nos sintonizan a esta hora es importante recalcarles que nos vamos a mantener acá llevándoles a ustedes todas las incidencias de este importante encuentro, en el cual también se espera que sean tomadas decisiones importantes con relación al tema del contrabando, el cual ha sido uno de los más seguidos por la población venezolana, dadas las incidencias que tiene en la calidad de vida de nuestro pueblo y el abastecimiento de productos de primera necesidad. Nosotros entonces nos mantendremos acá en la ciudad de Cartagena para llevarles a ustedes todos los detalles de lo que ocurre en esta importante reunión. De esta forma entonces volvemos nuevamente a los estudios en Caracas. Adelante. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.